superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. La habilidad, el cerebro prodigioso de Calimán, sus maravillosos conocimientos de concentración mental y su inquebrantable decisión, habían logrado que él y Solín salvaran del tormento al que lo sometiera el conde Bartok. El siniestro personaje, después de martirizar a Calimán en el potro de las torturas, colocaba una pesada y enorme cuchilla sobre la cabeza de Solín, sostenida por una soga que obligaba a Calimán a sostenerla. En cuanto Calimán soltara aquella soga, la cuchilla caería como guillotina cercenando la cabeza de Solín. Calimán se jugaba su última carta. Después de lograr una perfecta concentración mental para el dominio de sus músculos, soltaba la soga y antes de que la cuchilla cayera sobre Solín, el hombre increíble la detenía en el aire milímetros antes de que degollara al muchacho. Después, tomaban prisioneros a Jorvik y lo obligaban a conducirlos hasta la torre del castillo donde estaban prisionera Rude Tornell, así como Jim Preston. La torre era una gigantesca construcción rodeada de un profundo pozo cubierto de agua. Calimán lo seguía de cerca, preparado a cualquier nueva traición del jorobado. Subían por una escalera de caracol hasta llegar a lo más alto de la torre. Ahí, el jorobado se detenía señalando hacia una gran puerta de acero. Esta es la celda en donde está la señorita de Tornell. Ábrela. Cuidado, Calimán. Recuerde que mi señor el conde Bartok es invencible. Aún lejos de nosotros, sus poderes del más allá se convierten en armas mortales. Abre esa puerta, Jorvik. Lo haré. Pero recuerden, el conde Bartok se enterará de todo y su sentencia de muerte estará firmada. Lentamente, Jorvik buscó entre un manojo de llaves y... Los cosnes enmohecidos dejaron escapar un lúgubre lamento. La gran puerta de acero se abrió y Calimán avanzó con paso firme. De pronto, sus azules ojos descubrieron a Rude Tornell con un gesto de locura en su hermoso rostro y un filoso puñal en las manos. ¡Atrás! ¡Atrás! No avance más porque termino con mi vida. ¡Hundiré este puñal en mi corazón si dar un paso más! Rude Tornell gritaba angustiada mientras sus delicadas manos temblaban sosteniendo aquel filoso puñal que amenazaba con hundirse en su pecho. Calimán se quedó inmóvil, sorprendido ante la actitud de la joven. ¡Atrás! ¡Atrás o me mataré! ¿Se da cuenta? La señorita de Tornell ha enloquecido. Mi amo, el señor conde Bartok, le ha ordenado desde Intratumba que antes de escapar... ¡Atrás! ¡Se mate! ¡Atrás! ¡Hundiré este puñal en mi pecho! ¡Atrás! Calimán, ¿qué tiene la señorita de Tornell? ¿De veras se ha vuelto loca? Es posible que su mente se haya perturbado por los acontecimientos. ¡Déjenme sola! ¡Déjenme! Señorita de Tornell, dígame, ¿qué le pasa? ¡Reaccione! El rostro de Rude Tornell cambiaba de pronto. Ahora se veía desconcertada, interrogante. ¿Esta voz? ¿Quién es? ¿Quién es? Calimán. No. Soy Calimán. No. Ahí está Jorvik. Ese maldito jorobado que me atormenta. Es Jorvik, sí. Pero es nuestro prisionero. ¿Esta voz? Creo identificarla como la de Calimán, pero... No. Puede ser una trampa. Puede ser el conde Bartok que trata de engañarme. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Déjenme sola! ¡Déjenme! Luz de Tornel retrocedía temerosa hasta ocultarse entre las sombras del calabozo. Calimán avanzó con paso firme. La luz del día que se filtraba por la estrecha ventana de barrotes iluminó su rostro. Véame, señorita de Tornel. Soy Calimán. ¿Me reconoce? ¿Calimán? Sí. Sí. ¿Es usted Calimán? Calimán. ¡Bendito sea Dios! Calimán avanzó sereno hacia la joven, tratando de dar a su voz toda la amabilidad que podía en aquel momento angustioso. Cálmese, señorita de Tornel. Comprendo su angustia. Y por un momento pensé que el conde Bartokin llegaba y sintió volverse loca ante la proximidad de ese diabólico asesino, ¿sí? Sí. Sí. Creí que eres ser maligno y brutal. Calimán. Oh, Calimán, perdóneme. Deme el arma y tranquilícese. Ahora no tiene por qué temer. Calimán, ha venido a rescatarme, ¿verdad? ¿Ha venido a salvarme? Responda, por favor. Sí, señorita de Tornel. Me doy cuenta que ahora confía plenamente en mí y eso facilita mis planes. Sí, Calimán. Ahora sé que usted es mi amigo, que ha querido salvarme a una costa de su vida. Pero huyamos. Huyamos de aquí antes de que regrese el conde Bartok. Pronto llegará la noche. Y con ella ese siniestro personaje que me domina con sus ojos. Pronto llegará. Tornel se refugiaba en el pecho de Calimán. La hermosa joven temblaba de pies a cabeza y sus grandes ojos negros miraban hacia la estrecha ventana de barrotes donde se filtraba débilmente la luz de la tarde. Pronto será de noche y el conde Bartok regresará. Calimán, por favor, tenemos que escapar. Sí, escaparemos, pero ahora tranquilícese. No. Espere. Pero, ¿qué ha sido de Jim? ¿Qué le ha pasado? Al igual que usted, está prisionero. Sí, lo sé. Está en el calabozo superior, pero... Al principio escuchaba su voz. Podía verlo por esa reja del techo y ahora... No escucho ya su voz. Tal vez ha muerto. Ahora lo sabremos. Jorvik nos llevará a su celda. No podrán escapar. Mi amo vigila. Vigila siempre. Para él no hay secretos y sabrá que ustedes me obligaron a traicionarlo. Jorvik, tienes que llevarnos a la celda superior. Lo haré, sí. Y de nada servirá. Ninguno de ustedes podrá escapar del dominio de mi señor, el conde Bartok. Pronto llegará la noche y con ella mi amo. Mi amo es indestructible. Síganme. Los llevaré hasta la celda del otro prisionero. La pesada puerta se abrió lentamente. Jorvik sonreía burlón, como si supiera que todo aquello era inútil, pues al final de cuentas el conde Bartok triunfaría. Calimán avanzó presuroso al interior de la celda, seguido de Rude Tornel y del pequeño Solín. Sí. Mi vida. ¿Quién? Aquí está, derrumbado en el piso. ¿Está muerto? Dígamelo, Calimán. Los azules ojos de Calimán examinaron a Jim Preston. Sus recias y musculosas manos tomaron el pulso del prisionero y... ¡Vive! Vive, está demasiado débil por la sangre que ha perdido, pero... ¡Pero vive! Jim. Mi vida. Háblame. ¡Háblame! Jim Preston abrió lentamente los ojos. Una sonrisa triste iluminó su rostro macilento. Ruth, mi vida. ¿Estás bien? Sí, mi amor. Bendito sea Dios. Creí que no te volvería a ver. Calimán, ¿usted aquí? Oh, sí. Sí, amigo Preston, sí. Y hemos venido a ayudarlo. Oh, salvarme. No. Imposible. Nadie puede luchar contra ese demonio. Nadie. Si acaso puede hacerlo, huya con Ruth. Llévela lejos de aquí. Hasta donde la maldad de ese hombre no pueda alcanzarla. No, Jim. Escaparemos juntos. No. No. Ese hombre es el demonio. Sus ojos. Sus terribles ojos verdes nos dominan. Es más fuerte que todos. Más fuerte. Está aquí. Nos vigila. Tiene prisioneros. Jim. Mi amor. Mi vida. Calimán. Está muy enfermo. Oh, sí, delira. Es presa de la fiebre y está obsesionado con la idea de que el conde Bartok nos matará. Huyan. Huyan. Escapen ustedes. Escapen antes de que ese demonio regrese. Calimán, salgamos de aquí. Huyamos. No, señorita de Tornel. Mis planes son otros. Y debemos tranquilizar los nervios para obrar con serenidad. Escuche bien y trate de comprender. ¿Qué? Jim Preston se quedará en este calabozo. No. Sí. No, Calimán. Es aquí donde puede estar a salvo. La noche se aproxima y no tendríamos tiempo de escapar. Jim Preston debe quedarse aquí y le aseguro que no correrá peligro. Pero ese hombre va a matarlo. El conde Bartok tendrá otros problemas que solucionar esta noche y no tendrá ocasión de hacerle daño al señor Preston. ¡Salim! Sí, señor. Tú te quedarás aquí, en el calabozo, haciéndole compañía a Jim. ¿Yo, señor? ¿Encerrado en este calabozo? Oh, sí, y cuidarás a Jim y ninguno correrá peligro. ¡Jorvik! ¡Jorvik! Señor. Entrégame la llave de este calabozo. Jorvik obedece, pero nunca podrán escapar. Mi señor es invencible. Esta es la llave del calabozo. Bien, guárdala, Solín. Cerrarás bien por dentro y escúchame. Por ningún motivo abandones esa celda. No, señor. Te quedarás aquí hasta que yo te ordene otra cosa. Quitarás de Jim Preston y esperarás órdenes mías, ¿de acuerdo? Sí, señor. Estaremos encerrados aguardando tus órdenes. Bien. Si mis planes resultan, todos quedaremos en libertad muy pronto y el conde Bartok será destruido. Mi señor es invencible. No podrán derrotarlo jamás. ¡Jamás! Este hombre dice bien. No hay manera de vencer al conde Bartok. Calimán, es mejor que tratemos de escapar todos ahora. No. No, Ruth. Usted tendrá que obedecer mis órdenes. Debe confiar en mí absolutamente. No. ¿Entiende? Debe obedecer mis órdenes. Debe obedecerlas porque ahora va a quedar bajo el dominio de mi mente. Pero... Voy a hipnotizarla, Ruth de Tornel. Los azules ojos de Calimán brillaban intensamente. Fijos en los negros y hermosos ojos de Rude Tornel realizaban un acto de hipnotismo. A partir de este momento, usted quedará bajo el dominio de mi mente. Obedecerá totalmente. Respóndame. Obedeceré. Obedeceré. Rude Tornel estaba hipnotizada. Ahora era Calimán quien la tenía bajo el dominio de su mente. Jorvik miraba temeroso a Calimán y el pequeño Solín no comprendía aquella actitud del hombre increíble. Calimán, ¿por qué la hipnotizaron? Para salvarla del conde Bartok. Mírala, Solín. Ahora está tranquila y serena. No hay temor alguno que perturbe su alma. Calimán, no comprendo. Escucha. Mientras el conde Bartok la tenga hipnotizada, ella está perdida porque obedece ciegamente sus órdenes. Esta noche el siniestro personaje intentará atacarla y Ruth no podría defenderse. Ni yo ni nadie evitaría que el conde Bartok la atacara bestialmente. Por eso la he hipnotizado. Así cuando el conde Bartok trate de hacer lo mismo, se encontrará con la sorpresa de que Ruth no lo obedece. Me parece comprender. ¿Va a ser una lucha entre el conde Bartok y tú? ¿Se sabrá quién tiene más poder de hipnotismo? Exacto, Solín. Te advertí que a partir de ahora usaríamos sus mismas armas para luchar contra el conde Bartok y así lo haremos. Cuando el siniestro personaje se presente en el castillo, tratará de hipnotizar a Ruth para realizar las bodas sangrientas. Para atacarla bestialmente, clavando sus filosos colmillos en la garganta de Ruth, pero... Pero... Ruth podrá defenderse. En su mente solo existirán estas palabras. Escúcheme bien, Ruth de Tornel. Usted repetirá por siempre unas palabras. Unas palabras que... vencerán los poderes diabólicos del conde Bartok. ¿Qué debo decir? Dios Todopoderoso me protege. Dios Todopoderoso me protege. Repítalo. Dios Todopoderoso me protege. Dios Todopoderoso me protege. Así es. Grave bien en su cerebro esas palabras. Será el alma mortal contra el conde Bartok. Y no podrá hacerle daño. Dios Todopoderoso me protege. Bien. Ahora, Ruth, regrese a su celda y espere ahí hasta que el conde Bartok llegue. Dios Todopoderoso me protege. Dios Todopoderoso. Rude Tornel abandonó aquella celda, caminando como autómata. Su hermoso rostro tenía una expresión de absoluta serenidad. Estaba hipnotizada por Calimán y tenía grabadas en la mente aquellas palabras que invocaban el nombre del Todopoderoso y se convertían en sus armas para resistir el ataque del conde Bartok. Jordi, el jorobado, miraba temeroso a Calimán. No podrán vencer a mi amo. No, no podrán hacerlo. Calimán, este hombre podrá dilatarnos. Le diré al conde Bartok lo sucedido. Descuida, Solín. El conde Bartok no creerá en lo que diga Jordi. Lo considera demasiado estúpido. Usted es demasiado audaz, Calimán. Y eso acabará por perderlo. Usted no conoce todos los poderes de mi amo. Ah, lo sabremos esta noche, Jordi. Veremos si tu amo es capaz de vencer la fuerza del bien y la fuerza del Todopoderoso. Calimán miró hacia la estrecha ventana de barrotes y se dio cuenta que la noche se aproximaba. Pronto llegará la noche, Solín. ¿Recuerdas mis órdenes? Sí, señor. Me quedaré en esta celda encerrado con el señor Preston cuidándolo y no saldré de aquí hasta que tú me lo ordenes. Bien, sí. Guarda bien esa llave de la puerta que te servirá para escapar en el momento preciso. Y ahora, Jordik, vamos. Regresemos al castillo a darle la bienvenida a tu amo. Jorvik avanzó hacia la puerta. En su rostro repulsivo había un gesto de odio para Calimán. El hombre increíble vigilaba sus movimientos y el pequeño Solín dijo... ¿Calimán? ¿Sí? Buena suerte. Gracias, mi pequeño y valiente amigo. Sabes, necesitaré de toda la suerte del mundo para vencer al conde Bartok. Recuérdame, Solín, no salgas de aquí hasta que te lo ordene. Y cuida de Jim Preston. Yo me encargaré de los demás. ¿Vamos, Jorvik? A darle la bienvenida a tu amo. La pesada puerta se cerró y el pequeño Solín quedó prisionero con Jim Preston. El muchacho tenía miedo, pánico, pero confiaba en Calimán. Tenía fe en que sus planes dieran resultado aquella noche definitiva. Notas solemnes, grandiosas e impresionantes, vibraron entre los viejos muros del castillo. La noche había llegado y con sus sombras, el conde Bartok estaba de nuevo en el castillo. Su esquelética figura se recortaba bajo el resplandor de los candelabros. Podía verse ahí, sentado ante el monumental órgano, deslizando sus huesudas manos por el amarillento teclado y arrancando las notas de aquella música imponente y espectral. Por los oscuros pasillos, dos sombras avanzaban. Escucha, Jorvik. Tu amo ha regresado. Sí, sí. Y ahora todos ustedes están perdidos. Cuando mi señor, el conde Bartok, se entere de lo que ha ocurrido, todos morirán y usted será el primero, maldito Calimán. Varias veces he escapado de las mortales trampas, Jorvik. ¿Por qué no he de escapar ahora? ¡Jorvik! ¡Jorvik! ¿Escuchas? Tu amo te llama. Ve con él. Obedece ciegamente sus órdenes, como perro miserable. Muy caro va a pagar su audacia, Calimán. ¡Jorvik! Vamos, no hagas esperar a tu amo. Ve con él y cuidado con lo que dices. Estaré muy cerca de ti, a tus espaldas, y puedo matarte en el momento en que quiera. Cuidado, Jorvik. Cuidado. Jorvik vio alejarse a Calimán. Luego, avanzó presuroso hacia la gran sala donde el conde Bartok esperaba impaciente. Sí, te veo, maldito jorobado. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Qué es lo que ha sucedido durante mi ausencia? ¡Responde, Jorvik! ¡Responde! ¿Qué sucederá cuando el conde Bartok se entere de lo sucedido? ¿Y Rude Tornel seguirá fiel a las órdenes de Calimán? ¿O caerá bajo el poder diabólico del siniestro personaje? ¿Cuál fuerza hipnótica vencerá? ¿La del conde Bartok o la de Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.